Ante la actual demanda de trabajo de la población cubiteña, la posibilidad de tener un segundo empleo es una opción a la que los interesados pueden acogerse, según Normelis Armas León, subdirectora de la Dirección Municipal de Trabajo en Sierra de Cubitas. La doble contratación existe, pero deben de trabajar en su segundo empleo donde no afecte su trabajo principal. Y su segundo empleo no sea una plaza vacante, que sea determinada por alguien que esté descertificado, peritaje médico, licencia sin sueldo, licencia maternidad, y nosotros podemos darle empleo a esa persona que necesita una doble contratación. Nosotros sabemos que el salario básico de hoy de una de las plazas que nosotros cubrimos no nos cubre las necesidades básicas que hoy tenemos como ser humano. Y por eso mismo el país abogó de tener una doble contratación a aquellas personas que necesiten trabajar para incrementar su economía. La doble contratación realizada de manera adecuada, sin lugar a dudas, contribuye sustancialmente al incremento de la economía individual de quienes decidan acogerse a la misma. Fue una información de Miguel Ángel Quiroga Costa.